ese background está de puta madre. Lo que pasa es que en los primeros cuatro compases había un desequilibrio tonal. Porque el background está de puta madre. No, es que entrábamos al 42, sí, el otro en el 41. Vale, y luego ya vale. ¿Qué hay de raro? A ver, que yo tengo puesto aquí solos. ¿Es aquí donde hay que entrar? No, ahora vamos a coger solo a partir del 42. O sea, a partir de aquí. O sea, que las vueltas del solo vuelven aquí. Sí, y está solo como primera. 30, 31. Ah, no. Las vueltas del solo vuelven al 40. Vuelven al 41. No, al 41. Vuelven al 41. 56, del compás 56, se hacen los 16 solos y empieza el 40. Ahí están los 16 compases de espera. O sea, que hay que hacer el 56 y volver. Claro, pues son desde 40, son 16. No. Pero esto que cambiar el tema, puedes hacer al 40, como has dicho tú, a cualquier número de 30, 31, 39, al 40. ¿Los solos puede hacer o 41? No sé, más gente sí, pero si no... ¿A cuánto hemos hecho? A ver, el volver se devuelve al 41. Vale, entonces... Si luego lo queremos fijar en otro sitio, la vuelta... No, está bien, que se quita... Pero se vuelve al 41. 57. Y hay segunda y tercera. Eso es que en la partitura no se volvía. No, por eso te digo. O sea, tiene que ser exclusivamente es una continuación. Vale, pero ¿cuál solo? O sea, que hay que ser aquí inclusive. ¿Vale? Solo, en la partitura solo hay un solo. 30, 30, que es de trompeta. 39, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Tiene que ser hasta aquí, no me digas que el solo dura 15. ¿En el 41? No, el solo dura 16, yendo hasta el 56. Pero como hay continuidad, como no hay repetición de solo, que solo hay un solo, en el 56 ya pam pada con el cierre, coincidiendo con el cierre del 56 la trompeta se enlaza al tema. Pues habrá que poner primera y segunda, ¿me entiendes? Entonces, lo que hay que hacer es que si se abre, lo tenemos que abrir, pero hacemos el 56 y solo cuando ya se hace el último solo se hace esa guerra del 56. Vale, o sea que hay que esperar el 56 en silencio y volver al 41. Esa es la cosa, ¿no? Pero que se cierra al final. Algo así. Algo así, pero que vamos, que el rollo es que solo hay un solo. La estructura está. Esto está sacado tal cual de la B-Quad. Y la estructura está creada nada más que para que haya un solo. Claro. Pero no te vamos a ir toda la vuelta a cero, ¿no? Claro, pero hay que darle forma para que tonalmente cuadre. Se repite en el 40 y. ¿Lo has dicho, Nick? 41. 41 hasta esto. Aquí. Eso. La entrada la teníamos. Y entonces esa negra solo se hace ya para final. Lo que hay que hacer es que ya. Lo que pasa es que yo he contado. Haciendo de además, que esta tiene más tensiones. Algunos acuerdos. Que no se hace una acción natural. De 41 a 56 inclusive. ¿Dónde va natural? Al principio, en los primeros acordes, donde el fa. Ahí hay un mi natural. La, do. Porque se ha quitado el bajo el fa. Esa es la última, ¿no? Eso. El 56. Mi natural de este suena. Esto es la naranja del tema. Pero yo, claro, ya. Eso al final. Cuando toque Santi el último pase y entramos la banda ya. Vale. Es que la séptima está abajo. La séptima está abajo. Claro. Porque se ha quitado porque el bajo ya está tocando el fa. Es tenso. Pero está a distancia de una novena con respecto al bajo. Y nosotros estamos haciendo la do mi, que podría ser perfectamente el acorde de la menor. Bueno, va a tirar, escucha. Disonante en sí es una triada menor. Lo que pasa es que con el fa abajo, pues es un acorde de fa mayor séptima, claro. Pero claro, no está arriba el mi. Tira, va. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer otra vez los backgrounds de los trombones. En los solos, sí. Ya, aprovechar a hacer el background. ¿Tú haces el background con ellos? No. Ah, entonces con el solo ya vosotros hacéis el background. Claro. Para que sepamos, ¿vale? Vamos, solo. O sea, yo sí hago el background con ellos. Lo que si hago el solo. Bueno, entonces vamos a probar el solo de Santi con los backgrounds, a ver cómo son los backgrounds de trombones. Y ya saltamos para hacer el tema final. Ya, volver a hacer esta y otra.